Invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Y sí, no era mentira. Alejandra Sina está con nosotros hoy. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por venir. Hacía rato que andábamos con ganas de que Alejandra viniera, porque, bueno, le hemos escuchado leer, inclusive, en los ciclos. Sí, y sí. Hemos leído Lo que se pierde, que es un libro de cuentos bastante peligroso por ahí para un lector no avisado, ¿no? Por. Ahora tienen que hablar ustedes. Claro, tienes que dar razón. En realidad es al revés. Yo les hago las preguntas. Claro, estamos. Eso sería original, sí. Alguien, ¿cómo es que había dicho un amigo? Esto, Heidi para degenerados, o algo así, era que había tirado había leído tu libro y dijo, esto es Heidi para degenerados. Hay unos cuentos bastante extraños porque están escritos con cierta cadencia, ¿no? Pero en un momento no se llega a pudrir a veces, pero como está todo podrido, ¿no? Todo el tiempo hay personajes muy estrafalarios. ¿Cómo se concibe un libro así? ¿Cómo te pusiste a escribir esto? En realidad son los cuentos del libro, los escribí más o menos entre el 2003 y principio del 2005, más o menos. Entre otros, ¿no? De los que están seleccionados. Fue a principio del 2005, más o menos. Salieron por Carne Argentina, la editorial Carne Argentina, que ya tenía como un año y pico de vida. Y bueno, fue una de las editoras, Selva Almada, que aparte nos conocíamos y conocía lo que yo venía escribiendo, que me propuso, bueno, ¿no se te ocurrió hacer un libro de cuentos? Si podés elegir este y este. Y ella va a ser de editora, tal cual, propiamente la editora. Y bueno, ahí lo empecé a armar. Armé una primera selección donde había cuentos que ahora no están y estaban, bueno, una selección distinta, incluso se llamaba distinto, Carioca, como uno de los como cuentos. Uno de los cuentos. Pero después me pareció que Carioca no era el más representativo, está ahí como medio infiltrado, ¿no? Y bueno, armé una primera selección, después esta segunda selección, que lo presenté a un concurso de estas de subsidios del Fondo Metropolitano, y lo gané, y con eso editamos el libro, claro. Así que la elección de los cuentos tiene mucho que ver con ella, con Selva, digamos. Estábamos de acuerdo, por supuesto, en eso. Y sí, me parecía que había como un parentesco, una atmósfera común, me parecía. Entonces fuimos juntando esos, son 7 cuentos los que forman parte del libro, y los escribí en el marco del taller de la ISECA, que yo también había empezado, ahí nos conocimos con Selva. Había empezado en el 2003. Algunos cuentos salieron como disparados de consignas del taller, otros no. Y los que salen disparados son como muy inspirados, viste, que después todo eso se deforma mucho. Y bueno, ese fue, digamos, la cocina, ¿no? Donde salen los cuentos. Algunos no tienen que ver como digamos que el disparo fue por recuerdos de infancia, un escenario, por ejemplo. Yo me crié en Palermo Viejo, cuando era Palermo Viejo, nada más. Claro. No había ningún otro, creo que el único otro Palermo que había era Palermo Chico. Palermo Chico, claro. Que siempre fue así, el de las embajadas y el top. Y había un grupo de vecinos, no sé si existía. Palermo Freud estaba, cerca de Charca. Por ahí, bueno, había un grupo de vecinos que había inventado esto de Palermo Sensible. No sé si se acuerdan, pero en mi época existía Palermo Sensible. Pero era por donde está ahora el Alto Palermo, digamos. Pero bueno, no existía ni Soho, ni Hollywood, ni nada de eso. Era un barrio medio común, de clase media, como puede ser hoy acá Villa Crespo, Almagro. Con una colectividad muy fuerte armenia y gallega, ¿no? Española. Y yo vivía muy cerca de la iglesia de San Jorge, ahí en Canning, cuando Canin era Canin y no Calabrini Ortiz. Me siento una vieja diciendo estas cosas. Y tengo que decir, bueno, aquellos tiempos. Bueno, pero ese era el barrio, digamos. Y entonces algunos cuentos pasan en ese escenario, digamos. Con personajes ya inventados, digamos. Sí había una vieja medio loca. Claro, que no puede encontrarlo de todas maneras. Pero en todos los barrios hay una mujer, un hombre que habla solo en la calle. Hay chicos que juegan en la calle. En ese sentido creo que podemos compartir con muchos escritores ese punto de partida, ¿no? Yo me hace acordar, aunque somos de otra generación y otras vivencias, los Lemmings de Casas, por ejemplo, ¿no? Que recupera el barrio de Boedo, fines de los 70, principios de los 80. Bueno, también pasa así, ¿no? Está lleno, poblado de ese tipo de personajes. Así que, bueno, uno de esos cuentos transcurre en ese escenario, o con personas que, o disparados por personas que conocí, con las que trabajé, por ejemplo. El cuento Con Cama Adentro, que justo había salió la película en ese momento, llamada Cama Adentro. Lo lamenté muchísimo, pero yo ya tenía el cuento, ya estaba titulado. Es una relación de dos minas que, bueno, es una la dueña de casa, otra la empleada, una empleada medio dama de compañía, ¿no? Y bueno, está inspirado en una persona con la que yo trabajé, llamada Gloria. Un personaje temible, o sea, medio tragicómico, pero temible. Y el entorno también familiar era temible. Uh-huh. Para decirles así una nota que parece que no es cierto, pero así los hijos la odiaban. Le dejaban mensajes a la empleada para que le hiciera cosas a ella. No, era una mujer imposible, así muy, muy loca, muy, muy loca, muy violenta. Bueno, un poco yo vi esa, conocí durante un mes y medio más o menos, que es lo que duré, que hice como una especie de, fui su secretaria privada, una cosa así. Pero en realidad no hacía nada, ella compraba ropa en Once, la revendía en Belgrano, y lo único que hacía era gastar plata. Estaba separada, su marido era burrero, y entonces le daba plata para que no lo jodiera. Entonces ella hacía de todo, tenía tarjeta de crédito, spa, yo iba a pagarle todas las cuentas de lo que gastaba, es lo único que hacía, y también daba regalitos de Navidad, en Navidad, a toda la gente que ella conocía. Un día estuve en Navidad, todo un día arriba de un remis, bajando en distintas casas, repartiendo regalitos. Mamá Noel. Sí, yo fui Mamá Noel. Ese verano del 94. Bueno, así más o menos de algunas de estas cosas salieron los cuentos de Lo que se pierde. ¿Y por qué por qué Lo que se pierde? Porque vos decías al principio iba a ser carioca, Lo que se pierde no es digamos el nombre de ninguno de los cuentos. Uno digamos tiene ciertas teorías sobre por qué puede llegar a tener ese nombre el libro, pero me gustaría que me contaras por qué específicamente elegiste. Es verdad, primero había pensado que se llamara como alguno de los cuentos y como que ninguno me cerraba, me parecía que abarcaba a todos. O sea, en ese momento tenía esa idea. Hoy no me molestaría por ahí, pero bueno, pasaron 5 años desde que lo editaron. Me parecía que ese título, que no me acuerdo cómo, la verdad hoy no me acuerdo cómo apareció, era como abarcativo de todos los cuentos, de distinto modo, ¿no? En algunos casos se pierde una oreja, en otros casos se pierde la inocencia, en otros casos se pierde el amor, en otro, así, como... por ahí es un poco básico lo que estoy diciendo, pero en realidad lo veía como que era abarcativo, ¿no?, del libro. Y en ese momento me gustaba mucho. Ahora no sé si me gusta tanto como en ese momento, pero en ese momento estaba muy feliz con ese hallazgo. Y me parecía que eso retrataba un poco la atmósfera del libro. Ahora los escucho a ustedes. Escucho la teoría. A ver, esta pregunta viene como un poco larga, pero bueno, porque estuve leyendo. Está anotada. Acá. ¿Qué? Está anotada y todo. Sí, no está anotada, pero es como una cita que dije, está bueno, no sé, preguntártelo. Hay un. Natalie Sarraut dijo: siempre he sido feminista en cuanto a la igualdad de derechos para las mujeres. Pero la idea de la escritura de mujeres me consterna. creo que en el arte somos andróginos, dice ella. Teniendo esto por un lado, y yo leyendo lo que se pierde, en algún punto yo decía, bueno, pero estos cuentos los puede haber escrito una mujer solamente. ¿Crees que hay como una sensibilidad especial o no? Está buena la pregunta. Aparte, es una pregunta que siempre surge cuando hay escritoras mujeres. Con los escritores varones no. Nunca se les hace esa pregunta. No sé, yo... otra cosa que hay en común ahora que me haces esta pregunta es que muchos de los cuentos son los narradores son hombres, varones. Sí. O los protagonistas son varones, aunque esté narrado en tercera persona. El punto de vista es de un tipo. No sé, yo escribo con lo que soy y con lo que tengo. No pienso desde un lugar de género. No, ni tampoco soy lectora desde ese lugar. Muchas veces cuando recién salió, especialmente amigos, gente que me conocía, estaba como sorprendida de cómo había escrito, cómo podía tener una voz tan de varón y transmitir como algo del imaginario, de las sensaciones de los varones. Yo no me lo había planteado así como una ambición, no como un objetivo. Me había planteado escribir esas historias. Y muchas veces te dicen, me dicen, y creo que a otras escritoras mujeres también, pero parece escrito por un hombre. Entonces, bueno, ¿sabes si es un elogio? Claro. O es que estás meando fuera el tarro. Pero creo que eso solo puede venir desde un varón, ese tipo de... Por ahí una mujer... no, lo que vos me decís es inédito, digamos, no me pasó hasta ahora. Pero en general tuve esos otros comentarios algunas veces, especialmente de gente que me conocía, ¿no? Pero no hubo una búsqueda de disfrazarme de... Claro. O sea, sino de lograr que sea algo vivo y creíble, ¿no? Bueno, y lo hice con lo que tenía en ese momento para hacerlo. Sí, el libro, el cuento con el que abre, con el que abrís, lo que se pierde que es hija puta, creo que es bastante paradigmático en ese sentido. Hay todo, no vamos a contarlo, pero hay un temor masculino, hay una vieja ahí horrible y termina teniendo de alguna manera sexo con este joven, ¿no? Es fuertísima la imagen, y fuerte la imagen cuando está dentro de la casa, ¿no? Esa necesidad de entrar y no irse como los otros. Pero sí, es casi paradigmático en ese sentido. Sí, después hay otro que... Pues estoy pensando en estos comentarios donde hay un pibe, un adolescente... La fiesta de 15, de Carioca, que empieza con un adolescente que se está masturbando, o cuenta que se masturba con la hermana, pensando en la hermana. Y también me preguntaron, no, porque... Bueno, haciendo muchos eufemismos, ¿no? Claro. Pues nadie me vino a decir, sí. Es como lo hago yo. Claro. Nadie me dijo eso. Pero ninguno de mis amigos. Pero sonaba, yo podía interpretar claro. Eso. O cómo conoces esta mina, cómo nos pajeamos, ¿no? Algo así. Y bueno, la respuesta es eso. Estuve cerca de tipos, o sea, sea amigos varones, novios, no hermanos. Me crié en una familia toda de hermanas mujeres y con un padre con muchos aspectos femeninos, porque a su vez se crió una familia con muchas mujeres. Entonces, lo masculino en mi casa no era algo así como una impronta muy fuerte, ¿no? Entonces, no, es de escuchar y de ver y de imaginar. Más en cierta edad, por ahí no ahora, pero en cierta edad se habla mucho, ¿no?, de la intimidad de cada uno. Y tenía amigos varones con quienes tenía muchísima confianza. Y éramos casi amigas, porque nos contábamos ese tipo de cosas. Claro. Entonces, bueno, de ahí también me llegaban las experiencias, ¿no? Te podemos hacer... Sí, yo le entiendo todas las señas a Bernardelo. Después de 3 años. Las manos así para afuera significa que quiere que vos leas algo. Bueno. Así que, no sé si querés leer de 3 años, ¿no? Sí, de entendernos, pero ya codificar empieza esas a funcionar señas. Un poco. El código acá no es, claro. Está muy bien. ¿Trajiste algo? Buenísimo. Sí, sí. Muy bien. Es algo nuevo, porque viste que vieron. Sí, porque lo que se pierde, claro, que es viejo. Siempre uno le da más ganas de leer lo último, ¿no? Lo último que hemos leído tuyo es lo que el cuento que está en Timbre 2. Claro, porque Alejandra forma parte de... De a poco estamos invitando a todos los involucrados en Timbre 2. Así que bueno, ahí también hay un cuento de Alejandra. Claro, Nieva Caspa. Exacto. Bueno, en realidad pasaron muchas cosas en medio entre lo que se pierde y hoy. En mi vida y en mi escritura. Escribí una novela que se llama Todos los pies se mueven a la vez, que aún está inédita y creo que hasta no tanto tiempo, espero que dentro de poco, ¿no? Y es una novela que escribí entre mayo del 2008 y mayo del 2009, más o menos. Después, una novela que es la de Nieva Caspa y la historia del monstruo peluquero. Ahora estoy escribiendo otra novela y también otros cuentos nuevos. De eso es lo que traje, esto, que son las cosas más actuales. Como es un cuento largo, voy a leo las primeras dos paginitas para que nadie se canse. Se llama Cumple de mamá 1991. Los invité a Marcela y Hernán. Ya les dije que el menú era pollo, ensalada rusa y tomates rellenos. Lo de siempre, eso pensaste, lo de siempre. Marce y Hernán eran tus mejores amigos, los únicos que dejabas entrar a la casa. No era la primera vez que tu mamá los invitaba a su cumpleaños. Ya habían venido antes. A ellos no les molestaba, a la que le molestaba era vos. ¿Por qué tenía que invitar a tus amigos? ¿Por qué no se hacía amigos de su edad? Si hubiera otros invitados, todavía. El problema era que ellos iban a ser los únicos. ¿Pareja? Después de tu papá salió con un hombre. Se llamaba León. Era un buen hombre, al que quisieron de verdad. Nunca supieron lo que pasó entre ellos, pero un día las visitas y los llamados terminaron. Antes de que desapareciera de sus vidas, León le escribió una carta a cada una. Sus palabras eran tiernas y estaban llenas de buenos deseos para el futuro. Fue su forma de despedirse. Así que no, pareja no tenía. ¿Familia? En esa época tu abuela vivía en Comodoro Rivadavia y con tus tíos había dejado de hablarse hacía tanto tiempo que ni ella recordaba cuándo fue la última vez. Sabían que la tía Ana había tenido un varón, pero ustedes todavía no lo conocían. Ella decía que su única familia eran ustedes dos, vos y tu hermana Gaby. La noche del cumpleaños usaron la mesa grande del living. Cumpleaños, Navidad y Año Nuevo comían ahí. Y cuando comían ahí, todo era distinto. Tomaban la gaseosa y el vino en copas, cortaban con cubiertos de metal y se servían en platos de loza blanca. Era cierto que Marce y Hernán te visitaban día por medio, pero no por eso dejaban de ser los invitados de una fiesta. Lo normal era que estuviesen las tres solas, en las comidas, en el cine, en la guardia de un hospital, en un micro de larga distancia. Solo tu mamá, Gaby y vos. La intimidad de ustedes tres tenía la forma de un triángulo equilátero. Cualquier otra persona, cualquiera, era un punto fuera del plano, un puntito, una nada. La primera en llegar fue Marcela. Llevaba minifalda de jean, musculosa verde oliva y sandalias de cuero. Marce siempre usaba remeras ajustadas para lucir sus pomelos, que eran grandes y redondos, como los de una mujer que ya dio de mamar a varios hijos. A ella le tocaron así de nacimiento. Tuvo suerte. A vos la naturaleza te hizo tablita de atrás y de adelante. Marce trajo un ramo de fresias de regalo. Tu mamá se lo agradeció y alabó las flores de forma exagerada. Dijo que eran sus preferidas, pero si hubiesen sido jazmines, rosas o claveles, habría dicho lo mismo. Lo más importante era lo que seguía, que sus hijas le regalaban flores cada muerte de obispo. Tu mamá le dijo a Marce que se pusiera cómoda y a vos que te encargaras de las flores. Ella tenía que dar vuelta al pollo y Gaby estaba viendo la tele en su cuarto. Quitaste el celofán y pusiste las fresias en un florero con agua. Después lo llevaste a la mesa para que se lucieran. Eso pensaste, que las flores se lucen cuando alguien las ve, como los pomelos de Marce debajo de la remera ajustada. El principio. Gracias. Además de escritora, formado parte de Carne Argentina Editora, y también Carne Argentina es un ciclo que se hace, el jueves pasado hemos venido, que se hace acá en el Auditorio de la Tribu. ¿Cómo es esto de buscar también y de leer a otra gente y ver qué es lo que, qué es lo que se trae a la lectura, ¿no? ¿Por qué motivo hacen un ciclo ustedes? Bueno, el ciclo lo arrancamos en junio del 2006, o sea, estamos por la quinta temporada ya. Y, o sea, bueno, el nombre se lo tomó prestado de la editorial, aunque en realidad los grupos eran distintos. O sea, algunos participábamos del ciclo de la editorial, otros no, otros solo del ciclo. Y bueno, la idea en ese momento ya existían ciclos, bueno, el que se estaba instalando más era el de Alejandría, que se sigue haciendo también, es así, veterano como nosotros. Y nosotros íbamos mucho, de hecho fuimos mucho como público y a leer. Y teníamos ganas de hacer algo con narrativa. Y decíamos, bueno, es un problema leer en vivo. Narrativa, porque es largo, porque exige mucha atención. Entonces pensamos que se le podía dar alguna vuelta de tuerca. Entonces pensamos en video, en hacer cositas de video, en música o luces, alguna pequeña puesta en escena, y arrancamos así. Al principio era muy modesto. Empezamos en un lugar llamado el Mantis Club, por acá cerca, y después vinimos acá a La Tribu en el 2008. Y fue creciendo, ¿no? Primero era mensual, ahora lo estamos haciendo cada 2 meses. Y la idea fue, primero narrativa, después incluimos la poesía. Pues decíamos, bueno, ¿por qué solo narrativa? Ser tan fundamentalista, solo cuento y novela. Pues, entonces vino la poesía, invitamos a poetas y a narradores. El año pasado empezamos a invitar a cronistas. Este año sumamos a cineastas, que el jueves pasado estuvo Albertina Carri, que vinieran a leer, o sea, tener una idea de la literatura mucho más amplia, ¿no? Y sí, es para nosotros, nada, es un placer inmenso hacerlo, es un trabajo también grande, ustedes saben, porque también hacen ciclos, lo que hay que remar para armarlo, para la difusión, que venga gente. Pero es un placer inmenso porque conocimos, no sé, han pasado más de 100 escritores, 150, no sé, en estos 5 años. 3, 4 por fecha, antes era mensual. Nada, y conocimos mucho. Algunos ya los conocíamos y los fuimos a buscar. Otros los conocimos por blog. Otros, bueno, empezamos a mezclar gente editada con no editada, muy conocidos con poco conocidos. Ese fue siempre el espíritu, ¿no? Que no invitar a los que conocemos todos, sino también de difusión, de conocerlos nosotros y hacerlos conocer, ¿no? Escritoras y escritores. Y bueno, y sigue andando, no sé, sigue teniendo vida. En algún momento pensamos, estamos como Julio Boca, ¿viste? Siempre se retiraba. Nos vamos. Y al año siguiente se nos ocurre otra cosa y le damos una vuelta de tuerca, un poco para no aburrirnos, otro poco para ofrecer algo distinto. Y nada, y sigue existiendo, y hay un público que ya nos conoce y hay un público nuevo que siempre viene. Así que nos da mucho placer, digo, escuchar a la gente leer acá. Somos muy estrictos con el tema del tiempo, el tema del que cada uno lea entre 10 y 15 minutos, porque creo que, no por ponernos hinchapelotas con los escritores, sino que creo que es lo que uno puede atender, lo que el público puede atender, y efectivamente el público es muy atento, ustedes estuvieron y es silencioso, mucha atención, y en parte es porque estamos encima de esa cuestión, de que nadie se embole, se vaya en la mitad. Puede gustar mucho, gustar más o menos, gustar menos. Las sí, propuestas, tiene que ver con afinidad personal, ¿no? Claro. Pero que todo el mundo esté ahí, ¿no? Atento, ¿no? Y que no sea un embole, ¿no? Estás esperando a ver cuántas páginas le queda, claro, a que estás leyendo para que termine. Claro. Sí. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber venido, Ale. Por favor. Tenemos que hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo. Volvemos al sorteo. Volvemos al viejo lugar porque estábamos. Y le vamos a pedir a Alejandra que saque un numerito. Nosotros tenemos el club de socios, del cual, si ella sale, acá no hay fraude, por favor. No, si le mete la mano, saca un número. A ver, a ver, vamos a sortear un disco de Cam Beskin. Sorteamos el primero, ¿no? Andaba el sí, sí, sí. A ver, número 18. Número 18. Tempranero. Sergio Sagui. Sergio, te has ganado un disco. Vamos a estar comunicándonos con Sergio para avisarle que se ganó un disco de Cam Beskin, que está buenísimo el disco, así que qué buena noticia, Sergio, para que lo disfrutes. Sergio es un pintor que hemos invitado a Naranjas Azules y bueno, nada, puede escuchar Andaba Cruda mientras pinta. Bueno, Ale, otra vez más, muchísimas gracias por venir, teníamos muchas ganas. Acá anunciamos cuando estaban los carnes, la verdad que vinimos al carnes pasado y fue increíble. Excelente nivel, nos voló la cabeza a todos. Gracias. Yo quedé muy loco con Albertina, como la conocía como cineasta, pero lo estuvo que increíble. Fue terrible. Y escribió especialmente para Noche de Carne. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que me hicieron sentir muy bien. Aquello lo que leyó también Mayral de boxeo, buenísimo, de Carlos Monzón, eso es, hay que... Claro, leyó de Mermet. Ah, esa es otra sección que inventamos este año, que es de Recobrados, que invitamos a escritores que ya pasaron por el ciclo a que lean de un escritor que les gusta mucho y que consideren que el público no los conoce tanto, ¿no? Entonces, Mayral trajo poemas de César Mermet. Mermet. Exactamente. Bueno, algo más para nos decir. Estamos yendo, gente, nada más. Invitado la semana que viene. Por favor. Invitado la semana que viene. Que es Omar Cisterna, que es un artista plástico. Y nos vamos con un tema de la Filarmónica Cómica. Oh, qué lindo. Sí, dame un beso. Qué lindo tema. Muchas gracias a todos. Gracias, Ana. Adiós.